Según Post del Pueblo, Rotativo Digital Surcoreano, la Federación General de Sindicatos Democráticos de Surcorea efectuó el día primero en Daegu un acto dedicado al aniversario 70 de la sublevación popular de octubre y exhortó a incorporarse a la lucha por la liquidación de Park Geun-hye y su pandilla. Terminado el mitin, los participantes llevaron a cabo una manifestación. Según transmitió otro periódico digital surcoreano, Jeju Sibo, los jóvenes estudiantes de Surcorea concedieron una conferencia de prensa delante de la sede del gobierno títere en Seúl el 28 de septiembre en apoyo a la huelga general de obreros contra la mala política obrera de la Junta Fantoche.